denos los términos de esta reunión. Bueno, nosotros veníamos porque mañana hacemos un paro nacional, la Federación Nacional, un paro de la FEPROSA, de salud. Se va a entregar un anteproyecto para pedir el 82% móvil para salud. Entonces, justamente, hemos venido a hablar con los legisladores nacionales para que apoyen ese paro, ese anteproyecto del 82% móvil. Con satisfacción vemos que nos dijeron que sí, que van a apoyar, así que, bueno, salimos contentos de esa reunión. Porque así como estamos haciendo acá con los legisladores del Riojano, con todos los legisladores vamos a hablar, se está haciendo en todas las provincias. ¿Sí? Supongo que si tenemos el visto bueno de todos los legisladores, va a ser factible el 82% para salud, ¿no? Ahora, ¿este pedido se hace bajo qué fundamentos o contenidos por parte de ustedes? Bueno, yo creo que es importante tener una jubilación, porque la jubilación actual es muy baja. Nosotros nos estamos jubilando casi con la mínima y el 82% eleva la jubilación. Nosotros lo hacemos para salud, porque la federación y el paro de mañana es uno de los temas, es ese 82%. El fundamento es ese, o sea que la jubilación no puede ser dejar de trabajar y ganar menos de la mitad que se está ganando, por lo tanto eso caer ya en su nivel más bajo de... caer en la pobreza. Doctor, ¿piensa en caso de mantener conversaciones con, en este caso, bueno, quienes están a cargo del gobierno nacional, concretamente el Frente Cívico, digamos acá los referentes de La Rioja? No, nosotros vamos a hablar con todos los legisladores, ¿no? Ya hablaremos con Olivares, con la otra legisladora de Cambiemos para ese tema. Y se habló también, hablamos sobre la coparticipación. En ese punto nosotros dijimos, si hay una inflación de 30, 40, 50%, que yo creo que va a llegar al 50%, indudablemente la coparticipación tiene que ser del 50%, si es que ha sido la inflación del 50%, pero tiene que haber una transparencia total en los haberes. Todo lo que se manda acá tiene que ser rendido como corresponde en la provincia, tiene que bajar a los trabajadores, tiene que bajar a las pymes, tiene que bajar a la gente para que nadie tenga duda, ¿no? O sea, tiene que haber un buen aumento de comparticipación o por lo menos de acuerdo a la inflación y de esa forma comenzar a creer más en todo, ¿no? Doctora, ¿cómo se va a materializar el paro el día de mañana? ¿Cómo va a impactar en este sector? Bueno, el paro va a ser en toda la provincia y bueno, va a tener por supuesto un alto acatamiento, va a ser como todos los paros desde Aproslar, con urgencias y emergencias y con pacientes internados, o sea, como un día feriado, un día sábado, un domingo. Otro punto también que hablamos es sobre el blanqueamiento de la quincenita, ¿no? Porque también sirve para la jubilación, así que vamos a trabajar con ellos, con el gremio y con otros sectores para blanquear la quincenita, que es un porcentaje muy alto de nuestro sueldo, cerca del 40% más o menos, así que no estaría mal. Nos parecería muy bien que se blanquee ese porcentaje, ¿no? Usted como gremio, ¿qué opinión tiene acerca de las políticas nacionales que vienen llevando a cabo, más allá de que van a acompañar un paro el día de mañana? Bueno, nosotros como gremio estamos en la CTA, la CTA de los trabajadores, con los docentes, ATE y otros gremios más. La situación nacional en este momento está muy difícil. Sabemos que hay una inflación muy grande que va en desmedro de los trabajadores, porque tener una inflación de 40 o 50% indudablemente disminuye el poder adquisitivo de la gente. Y hay sectores que son beneficiados, porque el agro, las mineras y los sectores exportadores con la devaluación del dólar son sectores que han sido beneficiados. Por lo tanto, no puede ser que nosotros paguemos el pato o se corte por lo más fino del hilo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.